Prometido que debo olvidarte. Hace tiempo este amor clandestino debió terminarse. Ayer fue un juego y somos dependientes, ya no eres una más. Este amor improbio a ninguno conviene. Te dejo libre ya. Te dejaré libre, tú no te mereces vivir medio tiempo. A media caricia, a media sonrisa, medio sentimiento. Te dejaré libre, tú no debes ser un amor de paso. Más estás consciente, mis amaneceres están ocupados. Tal vez me he prometido que debo olvidarte. Hace tiempo este amor clandestino debió terminarse. O quisiera que tuvieras a tu lado un amor completo, pues no te mereces mi doble vida ni este medio tiempo. A media caricia, a media sonrisa, medio sentimiento. Te dejaré libre, tú no debes ser un amor de paso. Más estás consciente, mis amaneceres.